martini ni el vino que bebí. Sé que estaba junto a mí, pero desapareció. No es un ángel ni un demonio, algo extraño viene en mi pasión. No es un ángel ni un demonio, algo extraño viene en mi pasión. Yo seguí tras el perfume, el olor que me atrapó. Cuántas noches sin dormir en la misma habitación. No es un ángel ni un demonio, algo extraño tiene mi pasión. No es un ángel ni un demonio, algo extraño tiene mi pasión. Sin dormir.